Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. ¡Qué gran fiesta de colores! De sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Manzanas y las peras. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición Miércoles Socioambiental, el último de la segunda temporada de Comando, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero y desde Radio Comunitaria El Brote. Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, Carito, buenos días para todos. Hola, Pauli, hola, Pau en el sonido. Bueno, muy emocionada. Yo soy cero nostálgica, pero sí estoy muy movilizada porque, bueno, me emociona todo lo que implique así. Cierre también y celebración de todo lo recorrido, me encanta. Así que, bueno, gracias por este último miércoles socioambiental de esta temporada. Sí, y en este formato diario, porque le contamos a la audiencia que no es que nos vamos, sino que vamos a mutar a formato podcast y a algunos formatos que nos permitan, digamos, tener también, bueno, más disponibilidad horaria, determinado tiempo para brindarle al proyecto y no abandonarlo, porque sentimos que, bueno, es un compromiso también con la audiencia y, bueno, con este proceso y esta lucha y cambio social, ¿no? Que ya llevamos adelante desde los micrófonos, esta transformación social que proponemos desde nuestra agenda, nuestros contenidos y la forma también en cómo hacemos comunicación en red comunitaria, con compañeras en distintos territorios, con también articulación con asociaciones, con organizaciones, bueno, una red preciosa que nos ha encontrado con centros culturales, con organizaciones socioambientales. Uf, qué enorme está con las emprendedoras. Les emprendedores, por favor, no me quiero olvidar. Hola a todos, ¿cómo están? Les prometemos un futuro Comando de Demolición con una recopilación asombrosa de todo lo que hemos tenido y un homenaje también. Arrancamos con esta, que era la columna de nuestra querida negra con sabores que nutren. Sí. Que bueno, era hermosa. Sí. Bueno, mutan las formas, pero el entusiasmo sigue intacto. Por supuesto. Si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, podés hacerlo a través del 3546-532523. Date una vuelta por nuestro Instagram, @comando.demolición. Danos seguir, ponenos comentarios en nuestros posteos, movamos el algoritmo. Y en ese sentido, te invito también a pasar por el canal de YouTube de nuestra hermosa radio comunitaria El Brote, y para que puedas ver todos los contenidos, incluso de la primera temporada, también de Comando, que están allí, y también darte una vuelta por nuestro Instagram, el de Comando Demolición. Dale click a la campanita, hacete fan y suscríbete. Y podés volver a ver todas las columnas que están ahí, los vivos, sí, que están guardados. Bueno, está buenísimo el Instagram, a mí me encanta. Escuchanos por nuestra web y también podés como acceder a todos los contenidos que tiene nuestra página www.elbrote.org. Bueno, algo de la data para el día de hoy. ¿Tenemos algo de clima, José? Tenemos. A ver, ¿cómo? Bueno, acá en Villa Ciudad Parque amanecimos ventosísimo, helado, nublado. Sí. Bueno, helado. Helado otoñal, ¿no? A ver. A mí me mataba porque yo salí en Sierra Morena, estaba el día soleado, ¿eh? Y como hay siempre verdes altísimos, yo solo veía esa tanda de vida y salí de musculosa. Y cuando salimos a la ruta dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hemos limpiado toda la casa. Sí. Bueno, anuncian un poquitito de lluvia para las 11 de la mañana aproximadamente. Hace un rato caían unas gotitas, pero así muy... espaciadas. Iba a haber un vientito, bueno, ahora aflojó un poquito, pero bueno, un viento que va a ir aflojando para en el transcurso de la tarde, pero así, nublado, 18 de máxima. Bueno, abriguito y a cuidarse de estos cambios de clima. Así es. Bueno, si necesitas comunicarte con el dispensario, podés hacerlo a través del WhatsApp 3546-437140. Si te tenés que acercar al dispensario, acordate de hacerlo con barbijo. Y ahora sí, te vamos a pasar dos datos muy importantes para la vida y para el fin de semana también, por supuesto. La pizzería del Semillero, de la cual somos muy fan, mandate un mensaje si necesitas pedir comidita, empanaditas, está la opción harina integral, así que aprovechala porque son riquísimas las todas las cosas que hacen, los panificados que hacemos acá en el Semillero, impresionante. Sí, ayer le escuché, me parece, a Yu, que promocionaba los pancitos de la Susi, sí. Por supuesto que sí. Bueno, ella repitió el número al aire, pero bueno, no yo no lo tengo el número de Susi, pero también ella produce esos pancitos en la pizzería del Semi. Claro, también. Acá mismo. Claro, sí, sí. Eso está buenísimo, ¿no? Que tienen las herramientas disponibles para utilizar para tus propios proyectos, para tus propios panificados. 3546-40-6533, 40-6533 es el número de teléfono de la pizzería del Semillero. Le mandamos un beso grande a las compañeras de la pizzería. Y a ver, ¿qué más? Bueno, date una vuelta por el Mercado de la Tierra, por supuesto, ya está abierto a partir de las 10 de la mañana, de lunes a sábados. Sí, los sábados atienden mediodía. Avenida Los Reartes, esquina Madariaga, bueno, al lado del local de la pizzería está Mercado de la Tierra. Le mandamos un beso grande también a las compañeras de Mercado de la Tierra. Y acá nuestra productora general nos pasa el teléfono de Susi. De la Susi. Recomendadísimos también los panificados entonces de la Susi. 11-65-30-45-62. 11-65-30-45-62. Bueno, hoy tenemos un montón de información, un montón de audios, un montón de todo, así que vamos a apurar esta parte que es la presentación formal del programa. Vamos con alguito de música, seguimos con Comando Demolición. Comando Demolición, actívese. Espero que la vida me lleve donde sea, donde sea. Lo único, no voy a trabajar. Lo único, no voy a trabajar. para ningún viejo de mierda, para ningún viejo de mierda. Megaminería, fuera todos los cómplices de este, todos los saqueos que están haciendo nuestros recursos, fuera los que le quieren hacer daño a mi madre y a la madre de todos ustedes, fuera de mi país, fuera de mis entrañas. Queremos a nuestra madre tierra y la vamos a defender como sea. Así que Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán. Continuamos en Comando Demolición. Este es el momento donde quienes no tenemos vergüenza nos presentamos a nosotras mismas. Nos hacemos autobombo. Vamos a ver qué nos depara este día Águila Eléctrica Azul en el Sincronario Maya. Que no puede. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día Águila Eléctrica Azul. La energía del águila es el poder de crear la visión, ¿sí? Nos invita a elevar el vuelo para poder ver la totalidad, a no enroscarse tanto en los detalles. No porque no fueran importantes, ¿sí? Pero la energía del águila en este caso es justamente eso, poder volar alto para poder ver el todo. A veces alejarnos un poco nos ayuda a ver en perspectiva para después en todo caso ir al detalle con otra visión de esa totalidad. El tono eléctrico, que es el número 3 el día de hoy, es el tono del servicio. Entonces, ¿cómo puedo yo transformar con mi servicio? ¿Sí? Como es de raza azul, el sello del águila, al ser de raza azul transformadora y al estar asociada con este sello, entonces, ¿cómo transformo con mi? La pregunta sería, ¿cómo transformo? ¿Cuál es con mi servicio, ¿no? Y este servicio va a estar siempre asociado a la onda encantada que estamos transitando, que es la del caminante del cielo, ¿sí? La de bajar esos mensajes sutiles, divinos, etéricos, superiores, elevados, bueno, eso, bajarlos a la tierra. ¿De qué manera los vamos a bajar? El caminante del cielo es el que explora los cielos, pero para después bajar toda esa información a tierra. Pero bueno, primero hay que explorarlo y poder estar en conexión con esos mensajes. Espero que tengan un hermoso día, Águila. Por aquí muy ventoso, fresco y nubladito. Y nos seguimos escuchando en este miércoles socioambiental. Y nos volvemos a encontrar mañana con más Sincronario Maya. Comando Demolición, temporada 2023. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Continuamos en Comando Demolición. Está fresquito. Es un día. Hoy es un día bien otoñal, ¿no, José? Así se es. Siente ahí como el aroma a otoño en el aire. Y van cayendo hojitas también. Ya se está acercando. ¿Qué nos dirá Julia después, no? Más adelante. Ayer cuando las escuchaba y la escuchaba Julia que hablaba de que los días flor en general son días de sol, días así como... más luminosos. Sí, sí, qué hermoso. Y me encantó lo que dijo al final, algo así como tener ese conocimiento para tomar decisiones más respetuosas con la tierra. Ay, qué hermoso. Ya ese, Julia me enseñó y ya ese día lo distingo. Claro. Agua, el día de agua ya ahí me... complica, porque a veces también hay soles, sí. Pero veo porque hay muchos insectos. Sí. Ella sí, me enseña. Gracias, Julia. Hermoso, grosa, la verdad que es, eso es increíble. Yo también a veces digo, ¿por qué no me hago un cuaderno biodinámico? ¿O por qué no estudio biodinámica directamente? Sí. Bueno, el ascendente en Géminis que a veces me hace meter en vericuetos de los cuales después no puedo salir. Bueno, perdón, me dispersé. Era solo el comentario justo climático. No tenía, justo lo que no teníamos que hacer hoy. No tenemos tiempo. Pero es el último miércoles también. Oh, siempre, siempre que pueda le voy a manifestar mi amor y gratitud de a Julia Ruth Petersen. Más vale. Bueno, en las emprendedoras, los emprendimientos de la semana, esta semana presentamos a Paguay, que es una línea de sublimaciones de indumentaria para todas las personas y gustos. Nos cuentan que tienen todos los talles, sí, todos los talles. Todos. Y el diseño a tu gusto y elección. Podés darte una vuelta para conocer Paguay Sublimaciones a través de Instagram, @PaguaySublimaciones. Le mandamos un beso, abrazo grande a Sofi Calderón Rivero. Es una de las integrantes de este equipo de, bueno, de emprendedoras, emprendedores que tienen un fin social muy importante porque con toda la recaudación que consiguen con estas remeras, por ejemplo, con accesorios, con gorras y otras cosas, pueden financiar talleres, formaciones, cursos que tienen que ver con la cultura, las culturas indígenas de nuestro país y en particular del norte, tengo entendido, uh-huh. En este caso con Paguay, que nos cuenta además que con las remeras van a estar en el próximo festival 420, que se va a estar realizando en Casa Común, acá en Ruta 5, a metros de, pocos metros del arco de nuestro pueblo, de entrada de nuestro pueblo. Van a estar vendiendo. Van a estar ahí presentes vendiendo, con un puesto temático, con accesorios, gorras y demás cositas. Este festival se va a estar realizando el sábado 8 de abril y, pueden encontrar entonces a Paguay ahí. Y Paguay es nuestra emprendedora de la semana, es Paguay con WY. Al final. Paguay Sublimaciones. Perfecto. Y si no, también pueden chequear el contacto de Sofi Calderón Rivero, @ Paguay Sublimaciones o @ Sofi Calderón Rivero. Bueno, sí, perfecto. Hermosa entonces, propuesta. El viernes vamos a estar conversando con ella acá en piso y vamos a estar haciendo el sorteo. Recuerden comunicarse con nosotras, 3546-532523. Tengo con mensajito de la Sole. Hola, sí. Sole hermosa, Sole Voto, te anoto para los sorteos. ¡Qué bien! Bueno, que explote ese teléfono, que explote. Bueno, tenemos el calendario biodinámico disponible, justo que hablábamos de Julia. Bueno, vamos a escucharlo si les parece, a ver qué hacemos hoy en la huerta con las fuerzas cósmicas disponibles para el día de hoy. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 29 de marzo de 2023. Tenemos el sol descendente en la mitad de su recorrido, con todas esas fuerzas de contracción, esas fuerzas que van hacia adentro de la Tierra, que nos va a mostrar dentro de poco la cara más fría, más pelada y más cruda de la naturaleza. En contraposición del verano, que nos muestra su cara más hermosa, más suave, más amorosa, salvo por supuesto los picos de calor, pero la naturaleza en el verano tiene todas las hojas, el follaje, las flores, la vida de las aves, los insectos, y nos da una cara mucho más hermosa. Yendo hacia el invierno y pasando por el otoño, este aspecto, este semblante de la superficie de la Tierra cambia, y esto tiene que ver con las acciones y los procesos de la relación entre la Tierra y el Sol. El Sol está pasando por la constelación de Piscis, enviando desde allí impulsos y cualidades de elemento agua descendente. Mientras tanto, la Luna, que está ya pasado el cuarto creciente, la vamos a ver al este del Sol, a un poquito más de 90 grados, está pasando por Géminis, que es esa constelación que inicia descendiendo la Luna y sale ascendiendo. Es el punto más bajo o el punto más descendente, de fuerzas más descendentes de la Luna, que imita este invierno, este proceso invernal que se produce con el Sol en el ciclo anual. La Luna lo repite cada 15 días, estamos en su proceso descendente, cada 28 días la Luna repite este ciclo de ascendente y descendente, y Géminis es la constelación en la cual la Luna comienza a ascender después de haber descendido todo su recorrido. Eso, ayer estábamos en Géminis descendente y hoy estamos en Géminis ascendente. Géminis es elemento aire y transmite a través de la Luna fuerzas y cualidades de este elemento que se reflejan y se manifiestan en su totalidad en la flor, cuando la planta llega a mostrarnos esa flor que también es un gesto amoroso. Hoy es día de flor. Y es día de flor ya ascendente, aunque las fuerzas de la planta, todos sus procesos vitales, están de abajo. Y de abajo de todo, en la parte más de abajo, empiezan a ascender. Ese es el momento que le toca ahora. ¿Cómo podemos aprovechar los efectos de una luna ascendente en flor y de esta manera poder acompañar y aprovechar al máximo lo que nos da la naturaleza al ir acompañando estos ciclos? Bueno, día de flor ascendente es un día muy bueno para cosechar flores si queremos que se sequen, se deshidraten y mantengan sus cualidades, como son el color, el perfume y sus propiedades medicinales. Lo mismo pasa con toda la planta. Hoy puedo cosechar plantas de las cuales voy a querer que conserven y concentren sus cualidades florales. Y en la hoja, por ejemplo, una cualidad floral sería que tenga perfume, que tenga aceites esenciales, que tenga medicina. Entonces hoy es un buen día también para cosechar hojas y plantas enteras o la parte aérea de la planta, si lo que yo quiero es conservar estas cualidades de perfume, medicinal, aromático. Entonces podría ser cosechar el romero, la salvia, el orégano, si hubiera, para secar y para conservar lo máximo sus propiedades medicinales y sus cualidades de las que podemos percibir con los sentidos. Sepamos que cuando cosechamos nos vamos a estar llevando la parte de más vitalidad de la planta, porque está hacia arriba, entonces tratar de cosechar solo lo que necesitemos y proteger la planta de esta desvitalización que genera una poda hoy. Hoy la poda de la lavanda o del romero no sería para promover el crecimiento, sino para poder cosechar sus cualidades. A la vez, hoy vamos a tener, igual que ayer, una importante presencia de las flores. Si tuviera que hacer un pronóstico,

abrazo enorme como siempre y nos agradece, y nosotras a ti, hermosa Cele. Vamos a escucharla. La querida oyencia de Radio El Brote, a las compañeras que están ahí en el piso, un saludo muy grande también. Espero que hayan arrancado lindo el día. Y en la columna de hoy de Tierra de Florecimiento, quería continuar con lo que ya veníamos charlando en la columna anterior, que tenía que ver con esta idea de la comunicación desde el cruce de la perspectiva de la comunicación para el vivir bien o buen vivir y la comunicación decolonial. Y quería retomar la idea de la acción que había quedado sobre el final de la última columna, que tiene que ver con una apuesta muy fuerte que se hace desde la comunicación decolonial, donde se la pone como eje a la acción. Esa acción es la que logra transformar las realidades. Entonces, desde esa perspectiva de la comunicación decolonial o de la comunicación decolonialidad, esta cuestión central toma relevancia y la acción en sí misma es entendida según unas características particulares que a su vez están vinculadas con lo que les voy a contar ahora, con la intención, un hacer que sea con intención, también establecer relaciones entre objetos y sujetos, el uso de un lenguaje que sea convenido, que este sea acordado, y que tenga que ver con la interpretación y con el efecto que pueden tener, ¿no?, nuestras acciones en torno a sus significados. Además, también se tiene en cuenta la relevancia que van tomando estos significados a medida que vamos accionando, y si hay una propuesta de una acción en movimiento en la que se revisa constantemente ese hacer, partiendo de la idea que la comunicación es un proceso social intencional en donde se produce, circula también y se intercambia desigualmente, muchas veces asimétrico, en el que también intervienen usos sociales de significaciones y sentidos socioculturalmente situados en un determinado territorio, que también pueden tener la mediación de la tecnología o no. A su vez, esto tiene unos efectos de sociabilidad y consecuencias variables en las percepciones, actitudes, los conocimientos y las conductas. Esta sería como una definición propuesta, ¿no? Esto es una de las definiciones propuestas por la perspectiva de la comunicación decolonialidad. Y la acción en sí, la acción decolonial pensada en estos términos que se proponen en el trabajo que abordo en la propuesta mía, tomando lo que los autores van planteando, Torrico, Castro Lara, caso de la comunicación para el vivir bien o buen vivir, Contreras, se propone ir más allá de la idea de la resistencia hacia una idea de cooperación que no sea solamente horizontal, sino que sea multidireccional, polilógica y pluriversa. Al mismo tiempo, también lo que se pretende de esta comunicación es que el escucha y el habla no solamente incluyan múltiples voces, sino que también sea entre múltiples espacios y tiempos, que esta idea de lo espacio-temporal también se ha tenido en cuenta, y se problematiza la comunicación más allá de lo que es el proceso social, digamos, al que clásicamente se le asocia, para poder pensarla, a la comunicación más bien, como una matriz primaria que nos va a posibilitar el vínculo más allá del humano. Y ahí, a partir de ese vínculo, podemos reconectar con las cosmovisiones ancestrales, los cuerpos, el ambiente que nos rodea, y reconociendo también al otro como un sujeto que posee una historia propia para compartir. Ahí también esta idea del empatía y del reconocimiento de con quien estemos generando las comunicaciones como alguien que justamente tiene una historia propia, una cultura y una forma inclusive también de comunicar. Entonces, de esta manera, reconociendo al otro, podemos llegar a trascender la idea esta de la mera interacción del proceso de la comunicación, que es como lo que venimos heredando dentro de lo que son las perspectivas comunicacionales, que son más de corte instrumental, como les decía también la columna anterior. Entonces, podemos, a través de este reconocimiento del otro, trascender esa idea de intercambio, mera interacción, porque lo reconocemos como alguien, a ese otro, lo reconocemos como alguien que es, que sabe, que puede hacer también, que puede aportar. Es un sujeto que estamos teniendo en cuenta como un sujeto de un diálogo horizontal. Entonces, en ese devenir, en ese construir con el otro, se puede decir que reconocer la otredad en el yo y en el nosotros. Entonces, a través de la acción, entendía con todas estas características que les fui contando, se va haciendo posible ese reconocimiento, que parte también de la posibilidad de elegir, de nombrar e interpretar las realidades desde códigos otros, vinculado esto directamente con la libertad de poder y conocer y con la libertad de ser. Este tipo de acción de la comunicación, esta comunicación decolonizadora, analizada por Puerto Rico, como les decía hace un ratito, es una práctica puente, de alguna manera, ¿no? Que nos va permitiendo sortear distintos tipos de diferencias, como por dar un ejemplo, diferentes accidentes geográficos, distancias entre territorios, ¿no? Y que también se aplica en muchos ámbitos, ya que nos va acercando, nos conecta y va estableciendo una serie de condiciones que obviamente, si se toman así de esa manera y si se logra llevar a cabo de esa manera, terminan impactando en las decisiones y en la libertad de las personas que se comunican. Y con todo esto que van proponiendo estos autores, lo que a mí me interesaba también es analizar la comunicación puntualmente desde la Via Yala, la tierra justamente de florecimiento, este espacio que conocí hoy en día como Latinoamérica, intentar sumar perspectivas de otras personas que se hayan dedicado a estudiar la comunicación para de esa manera ir consolidando formas de coloniales de habitar la tierra, siempre relacionándolo con los feminismos vinculados a la tierra, al ambiente, a la Pachamama. Y quería cerrar compartiéndoles una poesía, un texto de Lucía Lema Otávalo, que dice así: donde quiera que estoy no soy yo, soy luna, reina y mendiga deambulando sobre el agua marina que trae incontenibles los nombres de las abuelas. Donde quiera que estoy, no soy yo. Mis rasgos arrastran las marcas de esos cuerpos rotos, tirados a las plazas. Donde quiera que estoy, no soy yo. Soy todas y soy nadie danzando en círculo hasta que el sol se oculte sobre el maíz para amarlo. Donde quiera que estoy, no soy yo. Soy mujer jaguar, parida por una madre que ama la tierra, crecida por un padre que habla con las piedras y va siguiendo sus huellas. Donde quiera que estoy, no soy yo. Soy esta montaña de hermoso rugido, que aún entre las veredas se hace águila, se hace viento, se hace puerta y a su paso me arrastra y me consagra. Lucía Lema Otávalo. Espero que les guste y les dejo un beso y un abrazo muy grande a todos. Poder, comando, demolición, actívese. Yeah. allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición. Vamos a ir con unas noticias. Esto va a ser en la ciudad de Córdoba, ¿sí? El próximo lunes 3 de abril, desde las 17 horas, en el Museo de Antropología, que queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 174, se llevará a cabo la presentación del libro Informe Socioterritorial de los Daños a la Salud por la Permanencia de la Fábrica de Bioetanol Porta Hermanos. Esto es en la ciudad de Córdoba, Argentina, y del cómic Un monstruo en mi barrio, 10 años de lucha por la justicia ambiental. La actividad estará a cargo de vecinas de Budas, Vecines Unidas en Defensa de un Ambiente Sano, y la asamblea Fuera Porta. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Junto a profesionales que participaron en la realización de ambas publicaciones. El informe consiste en un trabajo interdisciplinario donde se analizan los daños al cuerpo territorio a fin de dar cuenta del proceso de contaminación y desgarro comunitario vivenciado desde el comienzo de la producción del combustible en 2012. Bueno, muy recomendada presentarse. Esta presentación, digo, acercarnos a esta presentación del informe socioterritorial de los daños a la salud, porque continúa la fábrica de bioetanol Porta Hermanos en un barrio de Córdoba que está, está en medio del barrio, ¿no? Entonces, hay que erradicar estas, claro, estas empresas y estas fábricas que contaminan y ubicarlas. En lo personal preferiría que no existan, ¿no? Pero si no es posible, ubicarlos en, claro, otro lugar. Nadie querría tener de vecino, vecina, Porta Hermanos. La verdad que no. Repetimos, es el lunes 3 de abril a las 17 horas. Muy recomendado también darse una vuelta por el Museo de Antropología de la Ciudad de Córdoba. Hermoso el museo, interesantísimo. Como una propuesta también cultural muy interesante, claro, y recomendada. Bueno, tenemos otras noticias. Vamos a bajar un poquito más ahí en el guión. Noticias País. Vamos a contarles o a recordar que se cumplieron hace un par de días 20 años del no a la mina en Esquel. Y esta fue una lucha que sembró luchas, ¿no? Semillitas de lucha que fueron prendiendo también esperanza de lucha y de cambios en otros territorios cuando comenzaron a surgir otros emprendimientos como el de la mina. Les contamos en Esquel, la tranquilidad del pueblo patagónico se vio sacudida en 2002 con la llegada de una multinacional minera que prometía trabajo y bienestar allá por el 2002, allá lejos y hace tiempo. Pero la población de Esquel se informó, organizó y en una votación histórica el 81% dijo no a la megaminería. Se transformó en una referencia en la lucha contra el extractivismo. Esquel en ese momento no conocía de megaminería, de cianuro, de drenajes ácidos, pero tuvo un curso acelerado en 2002 cuando se enteraron por el diario de la multinacional Meridian Gold que pretendía explotar oro y plata en las montañas a 10 kilómetros del casco urbano. El pueblo vivió una revolución, tanto que fue el primer lugar de Argentina que votó contra la megaminería y el 81% de la población dijo no. Ese triunfo inédito en el país iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera. Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras. Si estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo, dice Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. Bueno, sin duda, una referencia en las luchas que siguieron, ¿no? Que aparecieron luego, que aparecieron en distintas provincias estos proyectos de megaminería feroces que se llevan todo el agua, se llevan todos nuestros recursos naturales o bienes comunes, como preferimos decirles aquí, sin dejar nada, ¿no? Solo nos dejan destrucción, muerte. Quienes pueden darse una vuelta, por ejemplo, por Hachal, pueden ver en persona, claro, lo que ha sucedido con Veladero, ¿no? Y que no hay remediación ambiental, primero porque no hay control, segundo porque no quieren, y lo que pueden hacer realmente no remedia O sea, aparte la falacia de traemos trabajo. Ni hablar de todo. No, traes destrucción, trabajar es otra cosa, ¿no? No hay trabajo posible en el mediano o largo plazo. O sea, y las consecuencias también socioambientales que quedan, todos estos pasivos socioambientales, son mucho más altos de los beneficios, los réditos que pueden tenerse si lo pensamos como emprendimientos productivos reales. Así que bueno, desde acá un abrazo, un reconocimiento y bueno, eso, traer a la memoria 20 años del no a la mina en Esquel. Y en total resonancia con lo que dice Viviana Moreno, ¿no? No podés estar a favor de los derechos humanos y estar a favor del extractivismo. O sea, no podés vivir en esa incoherencia. No. Vamos con otra. Dale. De Parque Patagonia Argentina. Bien. Nuevos datos científicos publicados en la, prestigiosa revista Nature Climate Change, si se dice así, sí, revelan que proteger y restaurar poblaciones silvestres de especies animales clave en diferentes lugares del mundo podría mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral crítico de 1,5 grados centígrados al tiempo que se combate la crisis de pérdida de biodiversidad. El artículo, coescrito por 15 científicos de 8 países, explica cómo la recuperación de estas poblaciones sobrealimentaría los sumideros de carbono de los ecosistemas. Estos hallazgos demuestran el valor y la necesidad urgente no solo de proteger ecosistemas degradados, sino también de permitirles que recuperen su salud por completo mediante la repoblación trófica a gran escala. Bueno, parece una verdad de perogrullo, ¿no? Es obvio que conservar la biodiversidad es beneficioso, ¿no? Está bueno que los científicos lo validen también y lo fundamenten. Claro. Andrew Tilker, coordinador de conservación de especies de Rewild y coautor del estudio, comentó que lo que hemos hallado es que la conservación de fauna salvaje, permitiendo que las especies desempeñen sus papeles funcionales en los ecosistemas, ofrece un potencial desaprovechado como solución al cambio climático. Una inversión auténtica y urgente en la recuperación de las especies silvestres, combinada con esfuerzos para detener la deforestación y recuperar las tierras silvestres degradadas, además de la transición a las energías renovables, es suficiente para evitar el empeoramiento de los efectos del cambio climático. Bueno, cortito y al pie, ¿no? Sencillo. Pero bueno, es en el paradigma que queremos ir. Bien, sí, por supuesto, ¿no? Reforestar, volver a traer a los animales también que se fueron. Si no hay bosque, si no hay vida, obviamente tampoco habrá animales. Recordarles a la gente o informarle a la gente que ya salió el último informe del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que proporciona evaluaciones de la base con base científica en relación al cambio climático. Y bueno, no es muy alentador. Ya hace algunos años número de 1.5, este número que al que se intenta no traspasarlo, digamos, ha quedado bastante desfasado de la realidad. Pueden leer este informe. Queríamos hablar con Flavia Brofoni, nos quedó ahí en el tintero el deseo de entrevistarla, pero pueden hacerlo a través de la red social, de las redes sociales o de la misma página, ¿no?, del IPCC, que es la ciencia del clima. ClimateScience2030.com, pueden entrar ahí. Este es el último informe hasta 2030 y es bastante desalentador porque no se observan verdadera voluntad política de los gobiernos que más contaminan, de los lugares donde están también las empresas que más contaminan, porque tampoco hay un control real. O sea, hay medidas, hay políticas, intentan, nada, como siento un greenwashing muy grande y además mucho miedo. Decir que estamos transitando la sexta extinción masiva es fuerte y nadie quiere hacerse cargo de decir esto. Sí. Como si no lo decimos no existe, ¿no? Esta cosa de poner en palabras, porque si no parece eso no existe. Total. Y que también traemos desde acá. Y bueno, en ese sentido, de todas maneras, siempre traer esperanza y, bueno, seguir promoviendo, bueno, la reforestación, la conciencia, ¿no? En ese sentido, del lado de la gente que sí, quería evocar la entrevista que tuvimos el miércoles pasado con Elisa Sosa de Manos que Tejen Bosques. Grosa. Donde explicaba justamente que la reforestación con tabaquillo permitía que la fauna vuelva del lugar, vuelva, y a su vez proteger el suelo, entonces la flora poder crecer al amparo del tabaquillo, ¿no? Bueno, así que esa esperanza de la que hablas la podemos ver viva y en acción a acá través nomás del laburo de Eli, sí, en la Quebrada del Condorito, en el Parque Nacional, que es algo pendiente que quiero ir a conocer. Vamos a hacerla juntas. Dale, bueno, te invito también. Me encanta. También. Bueno, nada, para mencionar lo malo, pero también la gente que sí, ve el vaso medio lleno también. Y que hoy está haciendo, claro, sobre todo qué hace. Bueno, ¿te parece que vamos con algo de música? Me reparece. Y volvemos con más Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. El terricidio es un concepto que hemos construido y apañado y tratado de, y lo estamos haciendo, ¿no?, tratando de viralizar, que plantea el crimen de los estados, nación y de la corporocracia para el asesinato de la tierra. Entonces, como pueblos indígenas, creemos en la existencia tridimensional de la vida. Hay diferentes planos de existencia, hay diferentes formas de vida que hoy están amenazadas de muerte por los gobiernos terricidas, por las empresas terricidas, por la corporocracia. Entonces planteamos que hay un plano que es el plano tangible, que es el mundo tangible, donde está lo que hoy se llama medio ambiente o los ecosistemas, estamos nosotros, y ese se está contaminando, se está destruyendo de a poco por el extractivismo depredador y destructivo de este modelo de desarrollo, ¿no?, de este modelo económico. Luego también tenemos el plano perceptivo, que es el de las fuerzas energéticas, de los ñen, decimos los mapuche. Esas energías son las que constituyen la vida, la esencia de la vida, son las hacedoras del círculo de la vida. Esos ñen están en diferentes espacios que nosotros le consideramos espacios sagrados y que hoy están bajo alambres latifundistas, hay megas proyectos. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, sombra azul de anacagüita y el cedrón perfumadito. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río y el parral con su promesa de amistad y de buen vino. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, el sol en el jazminero y el patio recién barrido. Recién barrido.

es muy bueno y muy utilizado para cocinar carnes, por ejemplo, algo que no he utilizado mucho. Se puede picar fresquita también como condimento, pero bueno, vamos a las propiedades medicinales. Tiene virtudes antiinflamatorias, bueno, esto que decía también, no solamente a nivel tópico, sino como para preparar en tecito. Es un poderoso antiséptico. Vieron que en los productos naturales, sobre todo, la salvia se utiliza muchísimo para las pastas dentales, para los desodorantes. Bueno, justamente porque tiene la propiedad de matar las bacterias que generan mal olor, mal aliento. Bueno, es un poderoso antiséptico. Tiene propiedades antiespasmódicas, entonces sirve para casos de trastornos digestivos, de diarreas, de náuseas. Es bueno, tiene también propiedades antibióticas, por supuesto, no es como un antibiótico alopático, ¿no? Que es como hiperfuerte. Funciona como expectorante también y como es antiinflamatoria se puede, por ejemplo, hacer gárgaras en caso de gingivitis o, bueno, en caso de dolor de dientes, si te permite la boca hacer gárgaras, y si no, por lo menos tenerlo así como en la boca y permanecer así, ¿no? Con la decocción de salvia un ratito. Y sirve para faringitis también, se pueden hacer gárgaras para el dolor de amígdalas. Bueno, tiene una acción relajante y ansiolítica, que no lo sabía, así que puede ir muy bien combinada con otro tipo de plantitas, como el burrito, como la pasionaria que hablamos el miércoles pasado, con el cedrón. Yo anoche me hice un tecito de salvia y tomillo, por ejemplo. El tomillo, que es alto en carvacrol, igual que el orégano, por eso el tomillo y el orégano van muy bien juntos, son muy poderosos antimicrobianos y también desparasitantes, pero bueno, ayer me estuve ahí dando una viaba a la boca y tomándolo como té también, delicioso el sabor y el aroma. Es hipoglucemiante, esto quiere decir que coadyuva en el control de la glucosa, ¿no? ¿Por qué digo coadyuva? Porque por supuesto si van a tomar una planta por alguna cosa específica siempre hay que acompañarla con hábitos saludables, una alimentación acorde, uno como un estilo de vida que vaya en resonancia con restablecer este equilibrio de esta salud perdida, digamos, para poder volver a restablecer ese equilibrio siempre hay que acompañarlo, no es solo que la planta nos va a ayudar por sí sola. Y por supuesto consumirla, porque tenerla ahí guardadita en una bolsita o cosecharla no va. Es un poderoso antioxidante, ayuda muchísimo ahí a aportar contra la oxidación de las células, es muy rica en antioxidantes y es buenísima también para el cabello y para la piel, ¿no? Me imagino que será en forma de loción o para agregar alguna cremita. Bueno, algo que dejé para el final porque me parece que es maravillosa en esto es que es muy, muy buena para todo lo que es el ciclo menstrual. Tanto durante el ciclo, ayer leía que favorece la fertilidad, algo que no sabía, pero es muy buena para dolores menstruales, para favorecer la menstruación, ¿sí? Siempre que lean que una planta es emenagoga, significa eso, la propiedad de emenagoga es que favorece la menstruación, por lo tanto no se puede tomar durante lactancia y embarazo, ¿no? Porque bueno, puede llegar a tener propiedades abortivas. Siempre que leo esto pienso, bueno, no la tomes en exceso, ¿no? Porque en realidad no es que te vas a tomar un tecito y vas a tener esa consecuencia. Pero siempre tener en cuenta las propiedades de las plantas. Cuando son así poderosas, no tomarlas ni en dosis muy altas ni en dosis muy prolongadas. Pero si vos te tomás un tecito durante 3 días, una taza de té, no te va a pasar absolutamente nada. Por eso cuando leo que en embarazadas y niñas no estoy de acuerdo. O sea, en todo caso, diría que es para todos y para cualquier momento, pero sí, quizás con cautela, como hay que ir con las plantitas, ¿no? Y con la naturaleza. No se indica en personas con problemas renales, ni alergias, ni epilepsia, bueno, en embarazo, lactancia, que ya lo dije, haciendo esta salvedad que dije antes, ¿no? No creo que nadie se tome 5 litros de té salvia y termine en un hospital. Así que bueno, esas salvedades porque están ahí. Y es muy buena también para la menopausia o para la peri o premenopausia, para los calores y las transpiraciones, ¿no? Sofocos y sudor. Porque aporta estrógenos. Tiene un componente que se llama tuyona, que aporta, bueno, ahí ayuda con la producción del estrógeno. Así que, bueno, me parece una plantita muy noble para la mujer. Y algo que quiero decir es que en sahumos es deliciosa. Tiene un olor muy parecido al del cannabis. al humo del cannabis cuando se fuma, es deliciosa para sahumar, además de que es muy buena sahumando, ¿no? Así limpia. Imagínate todas estas propiedades, poder sahumarla y transmitirlas a tu hogar o a donde sea que quieras sahumar. Y por último, recomendaría tener siempre un ramito de salvia ahí a la mano, colgadito cerca de la cama, cerca de la cama de tus hijes si tenés hijes, y eso, en caso de que necesites, tenerla siempre a la mano para sahumar o para, bueno, seca va muy bien, si se conserva en un sobrecito de papel madera, por ejemplo, se conserva muchísimo tiempo. Y en donde la volvés a, o a sahumar o a hidratar con agua caliente, enseguida recobra ese aroma. Por lo tanto, bueno, ese es un indicio de que la planta fue bien seca y está bien conservada, ¿no? Pero ahí conserva todas sus propiedades. Bueno, creo que he dicho todo así en plan carrera. Bueno, algo que puedo aportar es que tiene muchas cosas, pero lo que me pareció que tiene una alta proporción de vitamina K y de calcio. Así que, bueno, un tecito de salvia, aportar salvia a las comidas, si haces una salsita, me imagino que en tintura madre, aunque nunca la he visto tampoco, pero bueno, si haces una cremita, podés meter salvia a macerar en aceite y después hacerte una pomadita, sobre todo si tiene estas propiedades antiinflamatorias, ¿no? Para todo lo que sea el pecho, dolores musculares, bueno, ahí las plantas, y además se da muy bien acá. Yo ya mencioné que la Ari me regaló una plantita de salvia en una botellita de aceite de oliva cortada, utilizada de maceta, y ahora tengo una salvia que explota en mi jardín, así que Ari, siempre que hable de la salvia me voy a acordar de vos, te voy a evocar con amor y gratitud. Así que bueno, ahí pasó la salvia por este último yuyo del día de esta temporada 2023. ¡Comando Demolición! Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. De tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la hermosa noche de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio. Ahora cuñate ahí, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñate ahí. Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tu canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la hermosa así. Todo te recuerda a mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Pero qué bellas canciones que estamos compartiendo en este último miércoles socioambiental en formato diario. No nos vamos, nos reconvertimos. Pienso en las frases de Comando Demolición, demolerlo todo para construir algo nuevo cada día. Bueno, vamos a ir mutando a otros formatos. El formato podcast que súper viene en punta ahí de los consumos culturales va a ser un formato elegido para Comando Demolición, para continuar junto a nuestras audiencias, junto a nuestra audiencia ahí presente. Y en este último miércoles socioambiental vamos a presentar a la columna del Foro de los Ríos, esta asociación civil regional que trabaja con y por la producción de nuestra región y de otras formas posibles de producir en armonía con el ambiente. Y vamos a presentar y vamos a conocer la propuesta de Fernando Bestonzo, quien coordina el evento Fondo Limpio, que trata de limpiar el fondo del lago y también las costas. Además, están organizando una feria ambiental. Alto evento se viene, qué importante hacer cada uno un poquito, ¿no? Sumarnos en estas acciones también, junto con buzas, con buzos que van a estar ahí coordinando la limpieza del fondo del lago y de las costas. Vamos a conocerles y a escuchar entonces esta última columna de la segunda temporada de Comando Demolición. Corren como el río. Buenos días a la audiencia. Mi nombre es Fernando Bestonzo y voy a hablar de lo que se va a realizar el 22 de abril en el Lago Los Molinos, que es un fondo limpio. Primero voy a hacer un pequeño comentario de cómo surge la idea. El año pasado, el Foro de los Ríos hace una presentación en Villa Ciudad de América, en el Lago Los Molinos, con Raquel Bazán, de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la persona que viene estudiando desde el año 99 la calidad del agua en el dique Los Molinos. Luego de esa presentación, viene una convocatoria pública, autoconvocados, vecinos, y se forma la comisión Saneamiento Lago Los Molinos. Esta comisión está conformada por ciudadanos de Villa Ciudad de América, Potrero de Garay, Ciudad Parque Los Reartes y Los Reartes, con el objetivo de ir viendo de qué manera podríamos tener acciones correctivas para ir mejorando la calidad del agua de alguna manera. Al poco tiempo de realizar esta comisión, tenemos una mortandad de peces importante. Se murieron 13 toneladas de mojarra. Entonces empezamos a tener la necesidad de ver qué estaba pasando. El Foro de los Ríos toma la iniciativa de hacer la investigación de la mortandad de los peces, que se hace a través de la Facultad Nacional de Río Cuarto, con Miguel Massini y todo el equipo de la de la facultad abocado a este estudio. Ahí también empieza a interactuar directamente esta comisión y se determinó científicamente la mortandad de los peces, que fue por un hongo. En el medio de esas reuniones, le digo a Sergio Favot que podíamos hacer un fondo limpio. Y me pregunto, ¿y qué es eso? Y le digo, mira, rápidamente, con buzo es significativamente hacer una limpieza del fondo del lago en las costas del lago. Uy, dice, me parece muy bueno. Escribite algo y vemos qué podemos hacer. Así hice, escribí, se lo presentó, la respuesta fue afirmativa y con mucho entusiasmo. Se generó inmediatamente una reunión para la propuesta de la misma. Y con mucho entusiasmo fue aceptada en su totalidad. Y con un compromiso tanto de la comisión como cada uno que se va sumando a este proyecto. Que realmente ha sido sorprendente porque todo el mundo quiere colaborar, participar. Entonces, eso sería el fondo limpio. Con buzo, convocamos a buzo, van a venir de la primera escuela que funciona en Argentina de 1961, sin fines de lucros, en Buenos Aires. Vienen 10 buzos de Buenos Aires, vienen 2 de Chile y muchos buzos que se han comprometido con esta acción y entusiasmado, y muchos que quieren venir y no pueden porque trabajan o por distintos motivos. No solamente que se va a hacer un fondo limpio, que sino fue tomando tanto impulso, tanta energía, que hoy estamos hablando ya de una feria ambiental donde también va a participar la Universidad Nacional de Córdoba con Raquel Bazán, va a venir a exponer todo lo que es el tema del agua, Miguel Mazzini con su equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, perdón, con el tema de la mortandad de peces, y todos los días se van sumando cosas nuevas. Que no sé cuándo se termina verdaderamente, porque todos los días estamos recibiendo ideas, gente que quiere participar y nos vamos acomodando. Así que voy a pasar el programa de las actividades para que lo puedan leer ustedes y convoquen a la gente. Te voy a pasar un número también de cuenta para que la gente que quiera colaborar de alguna manera lo haga, ya que todos los gastos que vamos a tener lo va a asumir la comisión, el Foro de los Ríos, y dentro de toda la actividad tenemos desayuno, almuerzo que le vamos a brindar a la gente, a los buzos que van a venir a participar. Y la jornada se fue modificando y se va a hacer una entrega de diploma que se va a hacer en la sede del Club Audax, pero se modificó y se va a hacer en la Costa del Agua debido a la gana de participación de todos los vecinos en esta actividad. Entonces se va a hacer una merienda comunitaria y participativa de esta actividad. entre los buceos que se van a hacer en Villa Ciudad América y Potrero de Garay, vamos a tener también la limpieza de la costa del lago, una de las actividades que también se agregó con la participación de los vecinos para que todo el mundo de alguna manera participe de esta actividad, se involucre y tome conciencia. Porque no solamente estamos hablando de la actividad en sí, sino de lo que significa. Estamos hablando del agua que provee a Córdoba, el agua que toma Potrero de Garay, el agua que tomamos en Villa Ciudad de América, que no es poco. Es un recurso no renovable y que tenemos que cuidar. Entonces, mientras mayor concientización haya, y tendremos mejor calidad de agua, para que esto no llegue a ser lo que es el dique San Roque. Así que bueno, eso sería lo que es el Fondo Limpio, la actividad. Si termina acá la programación, no te puedo decir, porque todos los días tenemos propuestas nuevas, iniciativas nuevas y con gente que quiere colaborar. Muchas gracias por el espacio y también contamos con ustedes ese día para que participen. Comando Demolición, temporada 2023. aparecen mis calzoncillos limpios en el cajón. De pronto, el baño está limpio, el pañal del bebé cambiado, las compras para la abuela hechas y la mesa está servida. Detrás de todas estas tareas que se llaman de cuidados, siempre hay mujeres. Mamá, una abuela, una hermana, una tía, una niñera, una trabajadora doméstica, una enfermera. Pero no, no les sale mejor por ser mujeres. No es instintivo, no nacen con una capacidad diferente. Es cultural. Es injusto y abusivo que siempre ellas se ocupen de esto. Y genera más desigualdad entre varones y mujeres. ¿Y qué hacemos con esto? Empecemos por hacernos cargo. ¿Qué tareas domésticas y de cuidados vas a asumir desde ahora? Háblalo con tu pareja, con tu mamá, con las personas que conviven con vos. Hagan una lista, una grilla, túrnense. Piensen cómo distribuir de manera más justa ese trabajo. Y marquemos la cancha si otro varón no participa. Los cuidados también son nuestra responsabilidad. Dale, amigo, date cuenta. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todo. Continuamos en Comando Demolición 11:33 y volvemos con más información, con más anuncios en este miércoles socioambiental, último de la segunda temporada en formato diario. Y no nos queremos ir, la verdad, queremos una hora más de programa, no sé, estamos ahí como muy emocionadas también y felices. Estoy que me salgo de la vaina por invitarles a la fiesta. Vamos a hacer una celebración de despedida. Vamos a celebrar esta temporada que estuvo preciosa. Bueno, va a haber de todo. Comunicate al 3546-532523. Vamos a estar difundiendo la invitación, pero bueno, ya te estamos anticipando que si estás por acá cerquita o si no estás cerca y tenés ganas de venirte, vamos a hacer una festichola el viernes tempranito, porque somos tempraneras. Sí, después se pinta quedarnos hasta la madrugada. Veremos, pero sí, señora, así es. Pero bueno, queremos recordarlo para que estén atentes, ¿sí? Sí. Escriban también, pueden anotarse para el sorteo, porque además de Paguay, que ya estuvimos hablando de estas sublimaciones preciosas, está el proyecto de Susi. El proyecto, queremos contar que Susi, además de hacer esos panes del amor, tiene otros proyectos, ¿sí? El proyecto de Susi Russo en realidad está basado en la creación artística. Su emprendimiento en realidad es Susi Russo Producciones. Ella es artista visual, escenógrafa, vestuarista y diseñadora textil. Una grosa. No lo dice, pero también pasa música. Ah, bueno, sí. Ahí va. Y pasa música. De manera constante, desde hace más de 15 años, produce indumentaria y vestuarios para la escena. Recientemente ha sacado al mercado su línea de íntimos reutilizables Reina, toallitas y protectores para periodos menstruales, lactancia e incontinencia urinaria. Dentro de una visión ecológica, estos productos se realizan con recortes y otros materiales nuevos, pero que están para descartar, logrando un producto reciclado y reutilizable, como no podía ser de otra manera, ¿no? Las emprendedoras de la semana de aquí, de Comando. Desde el año pasado, la oportunidad de amasar un pan más saludable amplió su capacidad creadora y creativa, abordando el rubro alimenticio con la responsabilidad y conciencia que conlleva esta labor. Vivir en un mundo más amoroso y en armonía con nuestro medio y naturaleza es un camino largo de aprender, de deconstruir hábitos inércicos en los que a veces parece ser un laberinto lleno de paredes imposibles de atravesar o que se presentan una y otra vez como el mismo obstáculo. La naturaleza, como nuestros cuerpos, es paciente y nos da cada día la oportunidad de hacerlo mejor, con nosotras mismas, con nuestro cuerpo físico, espiritual y con nuestro entorno. Comer de manera saludable y consciente es un desafío diario frente a la monstruosa industria alimentaria. pero para nuestra suerte vivimos en un valle donde el acceso a productos mejorados y agroecológicos están cada vez más al alcance de nuestras manos. No se olviden de agendar el número de sus panes y prepizzas integrales 1165 30 45 52, 1165 30 45 52. Agregala ahí a tus contactos y mandale un mensajito. Todos los viernes llega una notificación sobre la producción y el reparto a través de su lista de difusión. Es importante que la agreguen a la lista, así les puede llegar esta notificación, ¿no? Buen día, buena alimentación y buena vida, nos dice Susi. Gracias, oh, Susi. Grosa. Podés anotarte para el sorteo. Ella va a estar en piso mañana, en el Jueves Mágico. Así el viernes le damos el espacio también a Paguay y no se superponen ahí las emprendedoras. Y pero bueno, el sorteo va a ser el viernes porque el viernes sale el pan calentito. Mirá si me gano un pan calentito, me vuelvo loca. ¡Qué chico! Y tenemos más anuncios, KD, en este momento en Comando Demolición. Vamos a hablar de dos instancias, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el espacio Alelí y por el otro, Emocionarte, José, ¿verdad? Sí. A ver, ¿de qué tratan? El espacio Alelí es un proyecto precioso, un taller para niños y niñas de 2 a 4 años con orientación Waldorf y educación viva. La Lau y la Claudita, que Claudita también estuvo participando del Tacupatay. Bien. Bueno, se me mezcla con el Tata, que es un niño. Bueno, nada, dos grosas, dos hermosas, maestra Laura y maestra Claudia. Espacio Alelí es un taller de juego libre, rondas de canto y movimiento, arte, música y juego libre en la naturaleza para niños y niñas de 2 a 4 años. La iniciativa nace de dos madres que, al ser maestras y amigas, trabajamos para que surja este espacio y sea acorde a las necesidades de los más pequeños, dándole la impronta educativa que cada una fue cultivando. Orientación Waldorf, por su hermoso ritmo, respeto al juego libre, propuesta de rondas con movimiento, los cuentos de dedos y relatos, el rol de las maestras que guían y los ritmos de las estaciones que nos dan un marco de dónde habitamos, de dónde habitamos y qué sucede a nuestro alrededor. Los cuentos y rondas y colores se tiñen de la estación en la que estamos, de ahí se vincula con la educación viva que guía hacia la conexión con la vida, lo que nos rodea en el entorno, la fauna y flora que descubrimos, los elementos que encontramos, donde surgen mundos de juego. La propuesta es martes y jueves de 9 a 12.30, quedan poquísimos cupos y me decía la Lau que hay más niños que niñas, que estaría bueno que, bueno, alguna niña peque que quiera ahí participar y equilibrar un poco la energía, por supuesto, es lo que tiene que ser, como siempre es perfecto. Esta propuesta es para niños y niñas, más también las familias nos vinculamos. Compartimos jornadas para la adaptación de los peques, para conocernos y realizar tareas sencillas en el afuera del espacio, mientras los niños y niñas se conocen y conocen a las maestras. Es una hermosa experiencia. Ya comenzaron hace muy poquito con las jornadas y pueden comunicarse con Lau y con Claudia. El número de Lau es 3547-642267 y el de Clau 3546-539459, o pueden comunicarse a la radio y les pasamos toda la data también. Bueno, esto es para peques. Si están re manijas, ayer me mandó unas fotos del espacio, muy hermoso. El espacio es aquí en Villa Ciudad Parque, porque bien, la Claudia es de Rearte, ¿sí? Y bueno, y por otro lado el taller de la Silvi, que también es aquí muy cerquita de la radio. Silvi, que estuvo como emprendedora de la semana el año anterior con Tierra Nativa, sus productos de cosmética natural. Bueno, también es una grosa... bueno, es artista, ¿no? Es artista, como todas sus creaciones, pero tiene un tallercito también hermoso para gestionar las emociones a partir del arte, ¿no? Que bueno, en definitiva es lo que siempre es el arte, ¿no? Que nos ayuda ahí. ¿Querés compartirnos algo del tallercito? ¡Ay, oh, qué interesante! Me encanta. Sí. Y qué importante poder tener distintas herramientas para gestionar nuestras emociones, ¿no? Como eso, ir profundizando, sí, también en la inteligencia emocional para poder afrontar las distintas situaciones que no necesariamente tienen que ser de conflicto, pero que sí, no sabemos manejar nuestras, total, emociones, se pueden desencadenar conflictos. Y que sea desde el placer, por supuesto, claro, como algo artístico. Emoción Arte, taller para sentir y realizar. Emoción Arte es un espacio creado para desarrollar habilidades artísticas con el objetivo de canalizar aquellas emociones que por diversos motivos se escondieron en nuestro interior. Cuando realizamos una obra de arte, hay una posibilidad de darles voz, color, cuerpo y lugar. Centramos la atención en el proceso, aprendiendo técnicas, jugando con los materiales, entretenemos a la mente consciente para que suelte el control un ratito y nos permita liberar aquello que quedó atorado. Me encanta la palabra que quedó atorado ahí en el medio. 351-3235-517 es el número de contacto. Te lo repito, 351-3235-517. Y si no, también pueden contactarse a través del Instagram, @aniblisceraus. A ver, Aniblis, así como lo escuchás, con B larga. Y después Ceraus, que es con Z, Ceraus. Bien, todo junto. Bueno, es la Silvi. Ahí cualquier cosa le escriben a la Silvi. Inicia el 4 de abril, ahora dentro de muy poquito, la semana que viene. Y este es para niñeces de 5 a 10 años. Yo quería todo lo que sea. Para adultos también es re importante, sí. ¿No? Martes de 9:30 a 11:30, guía Silvina Suárez, 351, te lo repito, 3235-517. Es hermoso el espacio que tiene ahí la Silvi también, es en su casa, así que bueno, hay arte por doquier ahí. ¡Qué bien! Es también acá, bueno, en Villa Ciudad Parque. Así es. Bueno. ¿Les parece que vamos con algo más de música y continuamos con Comando Demolición? Comando Demolición. Esa imagen en mi cielo, no creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Caminar el propio ser, luz, luz, luz, luz de alma. Soy un generaciones, mi corazón. ¡Mayo! Ricardo. Muy bien. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Hermosura. Todos los yuyos. No dan ganas de hablar sobre el tema, sí, ¿no? Dejar la música. Hermosa la música, Pau. Bueno, vamos a traer algo que nos quedó, no sé si colgado, pero el miércoles pasado, que fue el Día Mundial del Agua, teníamos tanto, tanto contenido que teníamos ganas de traer esto que nos quedó ahí pendiente. Hay una chica que se llama Flor Kerchietti de Junín, no sé si nació ahí, pero bueno, vive por ahí. Hace una cosa maravillosa que se llama método EDCAST, que es un método regenerativo. Principalmente hace una estructuración y recalibración de la molécula del agua, le devuelve como la estructura vital, wow, al agua. Sí, es una locura. Muy zarpado. Lo que hace. Pero lo aborda a través de distintas técnicas, ¿no? Lo hace también con la tierra y con los alimentos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, si tenemos una buena estructura en la tierra y en el agua, tenemos buenos alimentos, ¿no? Por consecuencia lógica. Esto se utiliza mucho también en la agricultura biodinámica o en la agroecología. Bueno, se la pasa dando talleres y cursos. Yo llegué a ella a través de Lesmatria Permacultura, de Marcos y Laura, que en épocas de pandemia hicieron una serie de vivos y bueno, entre ellos entrevistaron un día a Flor Kerchietti y me pareció maravilloso. Así que si quieren también después ir a chusmear, está en Instagram como Método Regenerativo o Método EDCAST, ponen ahí, la van a encontrar fácilmente a Flor. Bueno, hace cromatografía, cuantificación vital y cristalización del agua, ¿no? Y también búsqueda del agua a través de la radiestesia. ¿Qué es la cromatografía? Es una técnica científica que consiste en separar los diferentes componentes en mezclas complejas para identificar y determinar las cantidades y cualidades de los elementos que las conforman. Bien. Parece un palabrerío, pero bueno, es una técnica científica. Hay distintos tipos de... ¡Uy! Se acomodó la mesa. Nos acomodamos, ponele, terminando este año. Este tipo de cromatografías que hace Flor es en papel y es en forma mandálica, es preciosa. Se puede hacer cromatografía de cualquier cosa que se te ocurra. Vi hace poquito una cromatografía de la leche materna, preciosa, preciosa. Pero bueno, digamos que así como Masaru Emoto que hacía estudios del agua y le sacaba fotos a esos cristales del agua poniéndoles intenciones y palabras, uh-huh, la cromatografía es algo similar. Si el suelo, si lo que sea, de lo que sea que hagas una cromatografía, tiene una estructura armoniosa y vitalidad, va a ser como un mandala proporcional, ¿no? Si no, sale así como cortado, deforme. Bueno, hay distintas maneras de interpretarlo. Por supuesto, esto, lo que más me maravilló de la Flor es que es un sincretismo perfecto, una manera de integrar aquello que parece como volado o esotérico o más superior, ¿no? En esta plena onda encantada del caminante del cielo, con algo pura y estrictamente científico, que en definitiva, bueno, Rudolf Steiner y todos los que curten así como conocimientos superiores entienden que no son cosas escindidas ni separadas. Yo creo que también como cultura en algún momento hemos como separado y ampliado esta brecha entre lo que es científico, lo que es espiritual, ¿no? Lo que es académico, y en realidad todo va relacionado con todo. Uh-huh. Así es. Entonces, además de esta cromatografía, hace cuantificación vital. Por ejemplo, Marcos y Laura contaban que en un momento Flor va a su casa, a su terreno, y les dice, a través de radiestesia, ¿no? Con esas varillitas de metal, les dice, este es un lugar muy bueno para cultivar la tierra, por en cuanto a lo que, a la información que le daba la radiestesia. Marcos y Laura se miraban como diciendo, no da tanta luz, la verdad no recibe tanto sol al día. Era un lugar como, nada, desde su vasta experiencia como productores agroecológicos, no le cerraba. Y bueno, empezaron a cultivar ahí, vieron que realmente por la estructura del agua y por cómo venía y cómo fluía, bueno, fue una cosa maravillosa. Así que, bueno, está bueno como también para poner en práctica, ¿no? Hace cristalización del agua, las recalibra con cuarzo blanco, que bueno, nosotros en este lugar y en este valle estamos rodeados de cuarzo blanco, es una maravilla. Uh-huh. Y bueno, ya comenté que hace búsqueda del agua con radiestesia, ¿no? Así que si, bueno, también hay un montón de talleres que son no solo presenciales, sino a través de plataformas online. Así que están reinvitadas ahí a chusmear un poco más lo que hace, que es precioso. Y bueno, eso termino. Quiero terminar con algo que dice ella, es el agua está estructurada y viva. Así que bueno, es una buena manera de aprender a recobrar eso. Siempre vemos que hay contaminación, derrames, malos usos del agua, gente que quiere subir el agua para después bajarla. Bueno, proyectos que vos decís, rarísimos. Bueno, tecnócratas, hagan otra cosa, pónganse sí. Un kiosco, no sé, hagan algo más. Nos encontramos de pronto con gente como Flor Kerchietti que le mete cuerpo, bueno, y que puede de alguna manera devolverle toda esa vitalidad al agua, que sin agua no hay todo lo demás, ¿no? Así que bueno, queríamos traerla ahí medio rapidito, pero para que también puedan ir a sondear un poquito más todas estas técnicas a través de la cual se devuelve toda la vitalidad, ¿no? A la tierra, al agua y por lo tanto a nuestros alimentos, ¿no? La cromatografía, la cuantificación, la cristalización y la radiestesia, que es maravillosa para un montón de cosas. Incluso podés hasta construir tu casa en base a la información que te dé la radiestesia, ¿no? Oh, muy bueno, sí. Bueno, tenemos mensajes, compañera, vamos a compartirlos. El primero que nos llega dice, muy buenas, qué interesante la actividad que se está organizando alrededor de la limpieza del fondo del lago Los Molinos. Saludos desde El Empalme a Tanti y trataremos de seguirles en los nuevos formatos radiales que vendrán, nos dice Hernán, a quien le mandamos un abrazo grande, Hernán Guanini, que es integrante de La Semilla, el programa radial que está saliendo desde el día de ayer. Volvieron al aire por la radio de la COPI, de nuestras compañeras y compañeros de Villanos, de la radio cooperativa de Carlos Paz. Les contamos que La Semilla es un programa radial que se pretende y se piensa como un freno de emergencia ante el vértigo ecocida. Pueden escucharlo todos los martes desde las 7 de la tarde, sembrando comunicación no hegemónica y desde los territorios. Una gran propuesta radial que desde aquí también, bueno, vamos a estar retransmitiendo, ¿verdad, Pauli? Estamos ahí, estamos conversando para retransmitir este programa en Radio Comunitaria El Brote y también el programa Territorialidades, desde las y los compañeros de la Asamblea para Bachasca, a quienes también les mandamos un abrazo grande. Bueno, una alta red, me encanta, ¿no? Sí, termina y se continúan otros. ¿Va a ser los martes o a partir del martes? Sí. Son los martes. Me encanta. A partir de las 7 de la tarde. Y tenemos otro mensaje que dice, muy buen día, comando, firmes desde Buenos Aires junto a ustedes. Saludos para todo el equipazo, nos dice Lucho. Lucho, te ganaste el sorteo la semana pasada. Te lo vamos a mandar. Las velas. O lo donás. Te van a Solano. Bueno, te anoto de nuevo, Lucho, a ver si me gano el pan. Lo anotamos a Hernán también, vemos cómo le hacemos llegar. Guanini, ya estás anotado también. Así que bueno, y desde aquí también, por supuesto, aprovechando los últimos minutos de Comando Demolición miércoles socioambiental en este formato diario, contarles, invitarles, si están cerquita, si no están cerquita, pero quieren darse una vuelta y de paso pasar el fin de semana en Villa Ciudad Parque. Bueno, en esto de cerrar también procesos, momentos, etapas, estamos cerrando esta segunda temporada y la verdad que queremos invitarles a celebrar, porque sí, es necesario juntarse y celebrar, traer a la alegría. Musiquita, bebida, comida, por supuesto, baile. Para fortalecer el espíritu. Premios. Para luego seguir luchando en la diaria, ¿no? Porque si no es mucho desgaste. y necesitamos fortalecer el corazón y el alma con buenas cosas y buenos momentos. Claro. Así que les invitamos a ser parte de esta fiesta KD que hemos denominado Disfraces y Antifaces. Se termina la segunda temporada de Comando Demolición y queremos celebrar con toda nuestra audiencia. ¿Te esperamos? Ay, no me pongas a Bad Bunny que me desconcentro y siento que es viernes pop. Ya estamos palpitando. Sí, sí, sí. Te esperamos este viernes 31 de marzo al atardecer, a partir de las 6 de la tarde en El Nido. No les vamos a pasar la dirección porque somos así muy misteriosas, no. Pero sí les interesa y quieren venir a pasarle y no son de acá y no conocen el lugar, se contactan a la radio o se contactan con nosotras. Sí. Y les pasamos la información por privado para bailar, bailar y bailar con estos tres sets. Electrónica mientras cae el sol. Pop porque crecimos en los noventas. Perreo hasta que nos den las caderas. Obvio, señora. Hasta que no nos den. Pero sí. Sí, a disfrutar y a bailar. Bueno, y además que nos la regozamos toda la temporada, queremos terminarla como corresponde. Sí, por supuesto. Porque obvio que agradecida totalmente porque dejamos tareas de cuidado y porque, bueno, pero y le pusimos el cuerpo un montón. Yo aprendí muchísimo, muchísimo haciendo este programa, participando, me encantó. Caro, te admiro muchísimo, te agradezco porque de verdad sos una gran maestra, de verdad. Para mí fue un placer enorme participar de esta temporada, acompañar en la co-conducción, que antes venía ahí con la columna, y de verdad lo disfruté muchísimo. Y somos unas privilegiadas y agradecidas de poder hacer lo que amamos y hacerlo con tanto gozo, y lo cual no significa que no pongamos esfuerzo en eso, ¿no? No, pero creo que esa es la diferencia. Mientras otros se sacrifican para trabajar, nosotros ponemos la fuerza donde nos gusta, que es acá, y bueno, queremos seguir haciéndolo. Por eso siempre agradecida también de las emprendedoras, de los auspiciantes, de toda la gente que hace un gran, gran, gran laburo en cooperación para que podamos seguir haciendo lo que amamos. Así que queremos cerrarlo con fiesta. Sí, por supuesto. Porque fiesta fue todo el año. Sí, sí, una alegría el compartir. Luego voy a decir alguito. Ahora te recuerdo o te informo, te cuento que vamos a tener buffet, barra, juegos despatriarcalizantes, toda la música que suena en Comando Demolición, Grosa Pauli Rodríguez, con la musicalización del lunes a viernes en Radio Comunitaria El Brote 90.3. Venite con disfraz, antifaz, vestuario, maquillaje, sombrero, lo que quieras. No, tírate una onda. Eso. Venite con lo que quieras, pero tírate una onda para pasar una linda tarde-noche y ayudarnos a seguir sosteniendo este proyecto de comunicación comunitaria y ecotransfeminista gestionado por Radio Comunitaria El Brote 90.3 de la Asociación Civil Semilla del Sur. Entrada a la gorra consciente. Con sorpresa, estamos preparando una sorpresita para entregarle junto con esta entrada a la gorra consciente. Se suspende por lluvia, por supuesto, pero no va a llover. Y si llueve un ratito y salimos de joda. Y el lugar es hermoso, yo no lo conozco todavía personalmente. Es hermoso. Ayer fuimos a cerrar algunas cositas porque también en la articulación que hicimos en estos dos años de Comando Demolición entraron los centros culturales y nos parece re importante fortalecer y hacer la fiesta también en El Nido con la hermosa propuesta cultural que tienen Juli y Maru. Les mandamos un abrazo grande, muy hermoso, muy cuidado el lugar, eso, para ir a disfrutar a partir de las 6 de la tarde el Sunset con Music. Me encanta que sea temprano. Sí, de una. Y esto de cobrar una entradita que va a ser a la gorra es porque este emprendimiento se piensa autogestivo. Entonces, si bien tuvimos un primer fortalecimiento y ganamos un concurso, con lo cual ponemos en recontravalor lo que estamos haciendo a diario, que tiene que ver con los FOMECAS, los fondos concursables de financiamiento que tiene NACOM para los medios comunitarios y todo el tercer sector, eso es solo un impulso, lo que nos permitió arrancar y generar toda esta hermosa red de la cual vos sos parte como comunidad, como oyenta, como oyente, como oyento. Ah, inventaba palabras. Oyentu. Oyentu. Pero por eso mismo queremos que sea, es 31 de marzo, así que no nos vamos a poner la visera con ninguna cosa rara de valor, solo lo que puedas aportar para seguir generando esto que ahora va a cambiar a formato podcast y que se va a sostener con tu aporte. Así que más que nunca tu aporte es necesario. Bueno, nos vamos nos vamos. Nos vamos. Mañana, Lara, adelanto algo, alguito de una puntita del jueves mágico para que te quedes con las ganas y nos escuchen mañana. Dale. Lara va a hablar, ¿qué es la astrología? Una retrospectiva de un conocimiento ancestral. Muy, muy bueno. Gran cierre de Larita. Sí, sí, genial. Y bueno, desde acá también agradecerles a ustedes, agradecerte a vos. La verdad que este año hicimos un formato, un cambio en el formato de las conducciones y como compañera has estado a la altura. Digo, sí, también porque ponemos muchísima confianza cuando abrimos los roles de las conducciones porque tienen que ver con nuestra voz y nuestra cara y nuestra presencia siendo parte fundamental del programa del día y nos sentimos muy honradas y bendecidas de tu presencia acá porque gracias. También hemos aprendido un montón y he aprendido un montón contigo y la verdad celebro muchísimo esta dupla que hoy somos, compañera. Hermosa, así gracias. Que gracias, igual. Gracias. Gracias Pauli Rosselli por la producción el día de hoy. Gracias Paula Rodríguez por la musicalización puesta al aire. Gracias en la conconducción José Piolucci. Gracias, Carito. Gracias a ustedes del otro lado. ¡Ay! Me va el largo a llorar. Sí, no llorá, lo puedo evitar. Todo. No. Nos vamos. Aguante. Demostrar la emoción. Hasta mañana jueves mágico. Hasta que tengan mañana. Hermoso miércoles. ¡Los queremos! Comando Demolición, temporada 2023. 12.